Yoka kabeti ya kana misala Pwete yolonga Lima pe yesu na bobo ina yo Pwete yobika Ayo maria zambe Alleluia, Ayo maria zambe Sosonga yamo Atwa mato imango libani ngana ngaba Babo ikotose Bamipesi baso na baso loka Kama kambo ya pamba Ketika limoke yesu wa sora Koza bapetwa ni Ali lobali anzambe Iza linguya Ali lobali anzambe Sosola yango Ali lobali anzambe Iza linguya Ali lobali anzambe Sosola yango Teya kayo moto zikrase Teya kayo moto zikrase Teya kayo moto zikrase Teya kayo moto zikrase Makambo ya mokili yeko leka Ali lobali anzambe